será un gran desengaño, el corazón me anunciaba, pero para peor de todo, contigo me traicionabas. Ya ves, no te guardo encono, solo una cosa te pediré, que llévala, que llévala, que llévala, porque a su lado no quiero estar. Que llévala, que llévala, que llévala, lejos, muy lejos y no vuelvas más. Que llévala, que llévala, que llévala, porque a su lado no quiero estar. Que llévala, que llévala, que llévala, lejos, muy lejos y no vuelvas más. Que de mi amor se burlaba, tal vez porque presentía que de mi amor se burlaba, pero para peor de todo, contigo me traicionaba. Ya ves, no te guardo en cono, solo una cosa te pediré, que llévala, que llévala, que llévala, porque a su lado no quiero estar. Que llévala, que llévala, que llévala, lejos, muy lejos y no vuelvas más. Que llévala, que llévala, que llévala, porque a su lado no quiero estar. Que llévala.